un amigo si entras en el juego de cualquiera, de cualquier idiota. ¿Quién no ha sido blanco fácil por ser inocente y de la gente? Desesperación, desesperanza, ya nada te alcanza. Y ese noticiero no te dan revancha, solo te dan nervios. Ya quiero quedarte bajo esta avalancha. ¡Hijo de ayuda! ¡Acá! Así.